Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje HEC de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, amada Iglesia HEC, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que se suman a esta transmisión. La verdad que es un verdadero gozo poder tenerte del otro lado, que puedas estar alabando, reconociendo el nombre de nuestro Dios, orando, pero también compartiendo la palabra en unos instantes con nosotros. Es un verdadero gozo que podamos estar juntos en esta hora. Es una tarde muy especial, es el tercer miércoles de diciembre, ya estamos muy cercanos a la Nochebuena, muy cercanos a la Navidad, y es mi oración y es mi deseo de que todos podamos estar reflexionando en la llegada del Salvador, pero también que podamos estar percibiendo el aroma de Cristo, que podamos estar percibiendo en todo lugar el delicioso aroma de la Navidad. Y cuando hablo del aroma de la Navidad, no me estoy refiriendo a esas ricas comidas que se hacen para Nochebuena o Navidad, que hace la abuela, que hace la tía o que hace la esposa, sino poder disfrutar el aroma de la Navidad, el perfume de Jesucristo en todo lugar donde estemos, en todo momento. Y esa fragancia que despide nuestro Señor es esa entrega, es esa humildad, es su generosidad, es su compasión, es su inigualable amor. Ese es el aroma que el Señor despide, y que ese lo podamos disfrutar, que podamos disfrutar eso en esta Navidad, que nos inunde de tal manera ese perfume, que otros lo puedan percibir, que otros lo puedan notar en cada lugar donde estemos, que ese precioso aroma quede empapado en nuestras vidas y que produzca también una transformación en nosotros, pero también un impacto en la vida de los demás, a todos a nuestro alrededor. Ese es mi deseo también en este tiempo, y anhelo que el Señor nos siga llenando, a vos y a mí, nos siga llenando de expectativas por lo que queda en el resto de esta semana. Arrancamos ya los cultos presenciales, como estuvimos escuchando, así que agradecidos estamos al Señor, pero acordate que seguimos también teniendo las reuniones online. Y sigo agradeciendo al Señor y sigo teniendo expectativas por lo que el Señor va a hacer también en este tiempo. Como el Señor fue respondiendo oraciones la semana pasada, pero también sé que va a seguir respondiendo a tus oraciones en este tiempo. Así que luego de terminar el mensaje, acordate que nos seguimos juntando para estar orando unos por otros, para seguir intercediendo unos por otros y permitiendo que se abran los cielos y que el Señor bendiga, traiga sanidad, traiga victoria para tu vida también en lo que queda de esta semana. Así que el Señor sigue trabajando en nuestra vida, el Señor sigue bendiciéndonos. Y en esta tarde vamos a continuar con esta serie de mensajes que comenzábamos la semana pasada, historias de Navidad. Y el título del sermón en esta hora es: Navidad no es una fecha, Navidad de Jesús. Navidad no es una fecha, es Jesús. Y la pregunta en esta hora: ¿cuándo es Navidad? ¿Navidad será la semana que viene? ¿Navidad será el 25 de diciembre? ¿O Navidad es hoy mismo? Y vamos a tratar a través de este mensaje poder compartir y poder hallar respuesta a esta pregunta. Y el pasaje que vamos a leer en esta hora se encuentra en el Evangelio escrito por Leví. Leví, que fue el ex publicano. Y usted preguntará: ¿dónde está ese Evangelio? ¿Quién es Leví, el ex publicano? ¿De quién estamos hablando? De Mateo. De Mateo, que dejó su trabajo de recaudador de impuestos cuando Jesús se le acercó. Inmediatamente cuando Jesús le dijo: sígueme, él dejó las mesas de los cambistas para seguir a Jesús y ser un pescador de hombres. Aunque esa frase corresponde al llamado de Juan y de Pedro, él también fue un evangelista, un pescador de hombres también para el Señor. Y Mateo nos va a relatar, como lo hacen los otros evangelios, aún con sus particularidades, nos va a relatar el nacimiento de Jesús. Y en esta oportunidad, en el capítulo 1, versículos 21 y 23, que te animo a que, y te invito a que me acompañes en esta hora, nos va a hablar cuando el ángel le habla a José durante el sueño en aquella noche, refiriéndose a María. Y dice lo siguiente: ella tendrá un hijo. Esto le dice el ángel a José: ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. Aleluya. Amén. Esto significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y uno de los profetas que había anunciado la venida de nuestro Señor Jesús fue el profeta Isaías. Allá 7 siglos y medio antes, 750 años antes de Cristo, él anunció lo siguiente: porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad, y se le han puesto estos nombres. En otras versiones dice, se le han puesto estos títulos: Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe que trae la paz. Y dice el versículo 7, su siempre creciente y pacífico reinado no acabará jamás. ¿Escuchó bien? No acabará jamás. Gobernará con perfecta equidad y justicia desde el trono de David su padre. Traerá verdadera justicia y paz a todas las naciones del mundo. Esto ocurrirá porque el Dios Todopoderoso se ha empeñado en realizarlo. Lo anunció 750 años antes de Cristo, y hoy 2000 y pico de años después podemos decir que su palabra se ha cumplido. El Señor ha venido hace 2000 años atrás y ha venido y ha llegado también a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por esto. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias porque has venido, Señor, porque has cumplido, porque eres fiel, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias porque decidiste enviar a tu Hijo, Señor. Gracias porque vino en una condición, en un pesebre, en tanta humildad, Señor, sin extravagancia. Señor, viniste despojándote de todo. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz y por esa salvación que hallamos en ti. Te amamos, Señor, y te pedimos que tu palabra nos siga hablando en esta hora. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Historias de Navidad, capítulo 2. Y se cuenta la historia de un hombre que vivía en una zona rural, que dice que este hombre no creía en Dios y no tenía reparos en hablar de Dios, o hablar mal de Dios, o hablar de las festividades religiosas, inclusive de la Navidad. Y su mujer, en cambio, era una mujer piadosa. Era una mujer que amaba al Señor, una mujer creyente, que no solamente buscaba a ella servir al Señor, sino que también que sus hijos lo hicieran. Y era tiempos de Navidad, era la Nochebuena y había comenzado a nevar en aquella localidad agrícola tan pequeña. Y la esposa se disponía a llevar a los hijos al último culto navideño que se estaba dando en su iglesia. Entonces le pidió al marido si por favor la podía acompañar, si podía ir a esa noche, compartir esa noche buena con sus hijos y con ella y acercarse a la iglesia. A lo que el marido le dijo, qué tontería me estás proponiendo. ¿Por qué Dios iba a rebajarse? ¿Por qué Dios iba a descender a la tierra adoptando forma de hombre? Es una ridiculez, es una tontería muy grande. Los niños y la esposa ya estaban preparándose, alistándose, así que terminaron de cambiarse, se alistaron y se marcharon. Él se quedó solo en su casa y esa pequeña tormenta que se avecinaba comenzó a soplar. Los vientos comenzaron a soplar y cada vez fueron con mayor intensidad, hasta que se desató esa tormenta tan fuerte. Él, observando por la ventana, miraba y veía que no se podía ver más allá de unos metros, así que decidió quedarse sentado al costado de la chimenea esperando que pasara la tormenta. Al cabo de un rato que estuvo sentado mirando la chimenea, al calor de ese fuego, dice que sintió un fuerte golpe en una de sus ventanas. Le llamó la atención, ¿qué habrá sido esto que golpeó tan fuerte? Lo dejó pasar, pasó unos momentos, intentó mirar por la ventana a ver si se veía algo, no se podía ver nada, la nieve era muy fuerte, y otro golpazo volvió a dar contra la ventana, otro golpe muy fuerte fue a dar contra la ventana, miró de vuelta y mucho no podía ver, así que esperó que la nieve cesara o menguara un poco. Dice que la tormenta y el viento cuando disminuyó un poco hizo que él tomara valor, Así que agarró, se puso su ropa, su campera, sus botas y salió para ver qué era aquello que había golpeado contra su ventana en dos oportunidades. Y así dice que al salir pudo divisar en una finca muy cercana, en un campo muy cercano, una bandada de gansos que estaban ahí perdidos, golpeándose, girando en círculos, que habían llegado hasta ahí producto de la tormenta. Ellos estaban dirigiendo, él era un agricultor conocedor de esto, así que él sabía que se estaban dirigiendo hacia el sur para pasar el invierno, pero se toparon con esa terrible tormenta. Así que el agricultor, que era un amante de los animales, que él también tenía sus gansos domésticos, miró esos animales y le dio mucha pena, sintió mucha lástima por esos gansos y quiso ayudarlo. Se dijo, sería mejor que estos gansos pudieran pasar toda esta noche hasta que la tormenta cese adentro de mi granero y a la mañana los voy a soltar para que puedan seguir su camino. Así que el granjero lo que hizo fue abrir el granero de par en par, abrió sus puertas para que ellos pudieran entrar y esperó. Miró, observó a los gansos y ninguno de los gansos se animó a entrar. Ni siquiera se dieron cuenta de que las puertas del granero estaban abiertas, ni siquiera se dieron cuenta de que había un granero. Los gansos solamente se limitaron a dar vueltas y revolotear por encima del granero o al costado del campo. El hombre intentó llamar la atención de ellos. Movía las manos, gritaba y lo único que logró fue que ellos se asustaran y se ahuyentaran un poco más. Entró en la casa y se le ocurrió una gran idea, que quizás te hubiera ocurrido a vos o a mí. Dice que fue, tomó un par de panes, tomó y empezó a cortarlos y a despedazarlos. Y empezó a tirarlos a donde estaba la bandada de gansos y de ahí hizo un camino hasta la entrada del granero. Sin resultado alguno, ninguno de los gansos comió el pan ni se acercó al granero. Entonces el hombre empezó a sentir frustración, corrió tras ellos, ahora ya no solamente aleteaba las manos, corrió tras ellos para que empujarlos hacia el granero y lo único que logró fue ahuyentarlos más y que corrieran en distintas direcciones, menos para la entrada del granero. Así que por mucho que lo intentaran, no conseguía este granjero que pudieran entrar adentro de su establo, donde estarían abrigados, donde estarían seguros, donde podrían pasar la noche y estar a salvo. Y él dijo en voz alta, ¿por qué no me seguirán? Se sintió impotente. Es que no se dan cuenta que es el único lugar donde pueden hallar salvación, que es el único lugar donde van a tener abrigo, donde van a estar seguros. Reflexionando por unos instantes, cayó en la cuenta de que no seguirían a un ser humano, que lo único que él iba a hacer es ahuyentarlo un poco más. Y él dijo así en voz alta, si yo fuera uno de ellos, entonces sí que podría salvarlo. Si yo fuera uno de ellos, sí que podría salvarlo. Seguidamente se le ocurrió otra idea. Decidió entrar al establo, agarró a uno de sus gansos domésticos y lo abrazó. Y lo llevó a pasear entre los pájaros que estaban revoloteando y en un momento lo soltó. Dice que este ganso que era doméstico anduvo entre las aves un momento y luego por el frío y por la tormenta volvió nuevamente al granero. Y dice que las aves una tras una fueron entrando al granero y quedaron a salvo. Todo esto quedó, el granjero quedó atónito, quedó sorprendido de esa última idea que se le había ocurrido, de ese último plan que había tenido para que pudieran entrar todas esas aves en su granero. Una por una entraron, el campesino quedó sin palabras y por un momento, mientras pensaba, resonaban en su cabeza las palabras que él había expresado en voz alta. Si yo fuera uno de ellos, entonces sí podría salvarlo. Reflexionó luego en lo que le había dicho a su esposa antes de que ella se fuera a la reunión. ¿Por qué Dios iba a querer ser como nosotros? ¡Qué ridiculez! Se recordó esas palabras tan duras, tan soberbias que él había expresado. De pronto, todo comenzó a cobrar sentido en su cabeza. Todo empezó a cobrar sentido en su corazón. Entendió que eso es precisamente lo que Dios había hecho. Cayó en cuenta de que nosotros éramos como esos gansos, que estábamos ciegos, perdidos y a punto de perecer. se dio cuenta de que Dios volvió como nosotros, Dios se volvió como nosotros a fin de indicarnos el camino, a fin de mostrarnos cuál era la salvación. El agricultor llegó a la conclusión de que ese había sido una muestra de Dios para su vida. Ni más ni menos, el Señor le mostró cuál era el objeto de la Navidad. Cuando perdió fuerza el viento y cesó esa tormenta de nieve, él meditó en tan maravillosa idea. De pronto comprendió el sentido de la Navidad y por qué había venido Jesús a la tierra. Junto a aquella tormenta pasajera se disiparon años de incredulidad, años de soberbia de este granjero. Así que, hincándose de rodillas en la nieve, elevó su primera oración en Navidad. Dijo: gracias Señor por venir en forma humana para sacarme de mi tormenta. Señor, gracias. Y esta puede ser nuestra oración también. Señor, gracias por hacerte humano y sacarme de la tormenta. Amén. El Señor nos ha sacado de la tormenta. El Señor Jesús, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y como lo decía también el profeta, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo. Sobre sus hombros descansa la autoridad y se le han puesto estos nombres: Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe que trae la paz. Amén. Tremendos títulos para nuestro Señor Jesús, para comprender qué es, o mejor, quién es la Navidad. Es la llegada de nuestro Salvador. Por supuesto que es mucho más que una fecha. Y vamos a ver estos cuatro títulos. Primer título que se nos dice: el Señor es hacedor de planes. O como dice otras versiones, consejero admirable. Él es el hacedor de planes, del plan más maravilloso para la humanidad, que es el plan de salvación. Es el plan admirable, ese plan admirable que el Señor tuvo, requería su venida, requería su encarnación, requería su entrega en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso podemos afirmar que Él es admirable, que Él es maravilla, que Él nos maravilla. Es aquel que llama nuestra atención por sus cualidades, por sus atributos. Es consejero, dice en otras versiones, consejero admirable. Es el mentor, es el que nos ayuda, es el que nos guía, el que nos enseña, es que nos guía no solamente con consejos buenos, Él da consejos que son perfectos, que están garantizados, que los podemos poner en práctica y llevar adelante. Cada consejo que Él nos da es con consejos verdaderos, y nadie puede dar un consejo mejor. Nuestro Señor Jesucristo es admirable en todo sentido. Escuche bien, es admirable en amor, es admirable en bondad, es admirable en paciencia, es admirable en consejería, en sabiduría, en misericordia. Y yo te animo ahora, que en el chat puedas poner: el Señor es admirable en... Y vos puedas expresar cómo el Señor te admira. Vos puedes repetir algo de lo que hemos dicho, puedes agregar algo nuevo que te admira, que Él sea fiel. Aprovecha ahora también para poder expresarlo en esta hora. Él es admirable, Él es quien roba toda nuestra atención, o debiera ser así, a Él debiéramos admirar solamente. Pero mientras escribía esto en esta semana, leí a alguien que había escrito algo sobre la admiración que tenemos al Señor, o que debiéramos tenerla. Y él escribía que hay personas que admiran a otras personas o a cosas más que al Señor. Sí, es una realidad, pasa esto. Y también él hablaba de una realidad que es muy normal, quizá a usted le ha pasado o a mí me ha pasado, que cuando conocemos a alguien que admiramos, y lo conocemos no solamente de vista, de un momento, sino que pasamos tiempo con alguien, muchas veces, y esta palabra, escuche bien, no va a estar en el diccionario, pero nos desadmiramos de la persona. Quizás cuando pasamos tiempo y conocemos un poco mejor a la persona y nos damos cuenta cómo trata a la esposa, cómo trata a los hijos, cómo trata a su madre, y empezamos a desadmirarnos. Cómo trata a veces la persona a los demás. Quizás empezamos a conocer de su soberbia, de su altivez, de sus motivaciones, lo conocemos un poco más y empezamos a ver cómo es su integridad, su honradez, y cada vez que las conocemos más, nos desadmiramos más. Pero Qué maravilloso que es nuestro Dios. Con el Señor es totalmente lo contrario. Con el Señor Jesús es totalmente lo contrario. Cuando más lo conocemos, más nos admiramos. Mientras más lo conocemos, más nos maravillamos. Cuando más lo conocemos, más nos cautiva su amor y su bondad. Amén. Es así. Conoce al Señor. Cuando más lo conozcas, más lo vas a admirar. Título número 2. El Señor es invencible, es Dios fuerte. Ese nombre nos recuerda que nosotros somos débiles, que hay muchas situaciones en la vida que no podemos vencerlas nosotros solos, que hay dificultades más grandes que nuestras fuerzas y quizá hemos estado intentando, desgastándonos, ahí tratando de poder vencer y hallar victoria por nosotros mismos, o pidiéndole ayuda a otra persona que también tiene las mismas debilidades que nosotros, pero sabemos que el Señor es fuerte, que el Señor es invencible, que Él está con nosotros. Y recordar algo que dice el salmista: nadie es fuerte como nuestro Dios. Él está para sostenernos, Él está para sacarnos adelante, Él está para darnos victoria. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él está con nosotros. Este Dios fuerte está con nosotros hoy en día. En Él hallamos victoria contra el pecado. Con Él podemos ser transformados de ese viejo hombre con esa naturaleza pecaminosa, cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra forma de actuar, de pensar. Todo lo podemos hacer en el Señor. En Él podemos abandonar la ansiedad, la preocupación y vivir una vida en victoria. El Señor es fuerte, el Señor es invencible. El tercer título que se nos menciona en este pasaje de Isaías es que Él es Padre Eterno. Amén, Él es Padre Eterno. En ese nombre nos recuerda que no estamos huérfanos, que no estamos desamparados, que el Señor está con nosotros, que a través de la fe en Jesucristo Él nos llama Hijo y Él es nuestro Padre Celestial. Él vino para rescatarnos, Él vino para ser nuestro Salvador Eterno. Y eso es lo maravilloso, que es eterno, que no es por un momento, que no es por un tiempo, sino para siempre. Ese amor que el Señor tiene es para siempre. Esa misericordia sobre nuestras vidas es para siempre. Nunca nos dejará. Nuestros padres quizás nos abandonen. Nuestros padres quizás nos dejen. Sí, la muerte les llegará a ellos. Ahora nuestro Padre Celestial nunca nos dejará. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Y en último lugar, en cuarto lugar, el título número 4 es Príncipe de Paz, o el Príncipe que trae la paz. ¡Qué título! ¡Qué hermoso título! En un tiempo que tanto lo necesitamos. El mundo necesita de paz. Los países necesitan de paz. El mundo se enfrenta con guerras, aún a través, buscando la paz a través de la guerra, va en contra de la corriente. El mundo va en contra corrientes de los designios de nuestro Señor. El mundo está necesitado de paz. Los países necesitan paz. Nuestro país necesita paz. A través de tantas grietas, tantas facciones, necesitamos hermanarnos, necesitamos esa paz que solamente viene de conocer al Señor Jesucristo, que su reino se establezca aquí en la tierra. Nuestra provincia necesita de paz, tanta violencia. Prendemos el televisor y podemos ver tanta violencia una y otra vez. Nuestra provincia necesita de paz, nuestro barrio, nuestras familias necesitan de paz. Esas divisiones que a veces hay en el hogar, nuestros matrimonios necesitan de paz. De esa unidad que solamente el Espíritu puede traer, esa unidad que solamente Jesús, esa paz que solamente Jesús puede traer a nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Nuestras vidas necesitan de paz. Nadie puede dar esa paz que solamente Jesús nos ofrece. Una paz que Él mismo lo dice, sobrepasa todo entendimiento. Él dice que todas nuestras preocupaciones las llevemos en oración y esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos va a cobijar, nos va a sostener, va a venir a nuestro corazón, pero también a nuestra mente. Necesitamos esa paz, ese descanso que solamente el Señor nos puede dar. Nadie puede dar esa paz. La verdadera paz está en Jesús. Si necesitas esa paz, si necesitamos esa paz, debemos acercarnos a Él. Por todo esto, Navidad no es un día,